Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Saludos salados desde la 97, la Largota Masaspi y Ratia, desde el corazón de Bilbao, desde el casco viejo, emitiendo desde acá para el resto de la galaxia. Saludos, saludos a quienes nos escucháis en el 97.0 del dial, a quienes lo hacéis por internet, 97irratia.info, y a esas 14 radios libres, emisoras comunitarias, en las que también suena y sueña este Mar de Fueguitos. Gracias a todos y a todas por seguir ahí. Aquí seguimos, resistimos, como solemos decir aquí, en Mar de Fueguitos, pese a leyes como algunas de las que vamos a hablar hoy aquí en nuestro programa. Leyes mordazas, leyes que pretenden que cada vez estemos más quietitos, más callados, que cada vez tengamos más miedo. Vamos a charlar hoy con Pachi de la Fuente, es abogado, es integrante de la Plataforma contra la Criminalización Social, plataforma que se ha presentado hace unas semanas aquí en Bilbao, una plataforma que ya ha convocado una manifestación para el próximo 28 de marzo, sábado 28 de marzo, aquí en Bilbao. En las 12 va a partir de la plaza del Teatro Arriaga esa manifestación, una manifestación para denunciar las leyes mordaza. Leyes mordaza como la Ley Orgánica de la Protección de la Seguridad Ciudadana o también la Ley de Reforma del Código Penal, ambas dos ahora mismo tramitándose en el Senado, a puntito si no las paramos a puntito de entrar en vigor, de entrar en funcionamiento y hacernos cada vez pues más estar cada vez más callados, tener cada vez más miedo. Vamos a hablar de esas leyes mordaza con alguien que conoce muy bien el entramado, lo que supone, lo que dice y lo que nos espera con esas leyes, con Pachi de la Fuente. Vamos también a escuchar un poquito de poesía de José Jiménez Lozano. Vamos también a escuchar música y vamos también a hablar de radios libres, proyectos para denunciar lo que está haciendo el gobierno para impedir que las radios y televisiones comunitarias crezcan y estén reguladas. También trabajos, proyectos que tienen en marcha en países como Costa Rica para apostar por otra manera de entender la comunicación, para apostar, para defender el derecho a la comunicación. Y como siempre, pues un poquito de música y presentándoos como en esta ocasión, pues discos que acaban de salir hace muy poquito. Vamos a escuchar hoy, vamos a comenzar nuestro Mar de Foguitos con música que nos llega desde aquí al ladito, desde Euskal Herria, un cuarteto formado en el año 2009 por músicos vascos y cubanos, todos ellos con experiencia en diferentes formaciones musicales antes de esta que crearon en el año 2009. Son La Jodedera. John Chorromorro, guitarrista y cantante, Homes Bap, bajista, Mandy Cienfuegos, percusionista y Oscar La Habana, al tres cubano, ellos cuatro forman La Jodedera, que están presentando, han sacado hace muy poquito, a finales del mes de diciembre, su segundo trabajo, A Yo Currilo. Música para invitar a la primavera que está ya a la vuelta de la esquina, música también para mover el esqueleto y también música para divertirse y soñar, ¿por qué no?, con otro mundo mejor. Son La Jodedera. Comenzamos escuchando una de las canciones de este último trabajo, de su segundo disco, Bioch y Sila, corazón callado, corazón silencioso. Zarpamos en Mar de Foguitos, vamos a bailar. Torrico Saiguna, Torri Saiguna, en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de una campaña que acaban de lanzar diferentes medios comunitarios libres del Estado español. Ayúdanos a vencer al gobierno, proclaman. La red de medios comunitarios formada en el año 2005, Radio Televisió Cardedeu, la primera televisión local de Cataluña y del Estado español, nacida en el año 1980, y Teleca, la primera emisora comunitaria de Madrid, nacida en el año 1993, lanzan un crowdfunding para democratizar las ondas. Por nuestro derecho a emitir radio y televisión, proclaman en esta campaña para democratizar las ondas. La ley en el Estado español dice que todas las personas tenemos derecho a recibir comunicación de medios comunitarios y que la administración debe garantizar espacio en el dial para estos servicios de comunicación. El gobierno, sin embargo, dice que pasa de esta ley y ha aprobado un decreto para la TDT que ignora las televisiones comunitarias. Después de más de 30 años ya esperando y reclamando soluciones, algunas de estas emisoras, de estas televisiones y radios comunitarias han decidido presentar ante el Tribunal Contencioso, ante el Tribunal Supremo, un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 805/2014, por el que se aprueba este Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan aspectos para la liberación del dividendo digital. Un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo que tiene unos costos. Para sufragarlo necesitan 7.000 euros, para las tasas judiciales 450, para las costas judiciales 1.000, para el procurador 500 y para los honorarios de los abogados 5.000 euros. Por todo esto acaban de lanzar desde la red de medios comunitarios Radio Televisió Cardedeu y Teleca un crowdfunding para apoyar, para recaudar el dinero que permita sufragar este recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo. En la página migranodarena.org está toda la información. Ahí también podéis hacer vuestras aportaciones económicas. Quedan 104 días, se han conseguido de momento 330 euros, faltan todavía muchos euros, faltan todavía pues más de 5.000 euros para poder sufragar este recurso ante el Tribunal Supremo, con el que se esperan estas radios y televisiones comunitarias, esperan vencer, derrotar al gobierno español. Repetimos la página migranodearena.org. Ahí está toda la información sobre esta iniciativa para democratizar las ondas, para derrotar, para vencer al gobierno. La lucha por el derecho a la comunicación presente en el Estado español, la lucha por el derecho a la comunicación presente también en otros rincones del planeta. Nos vamos a ir ahora hasta Costa Rica. Allí un movimiento ciudadano amplio ha presentado su proyecto de ley de radio y televisión. Las gentes del colectivo Centro de Comunicación Voces Nuestras de Costa Rica, y gracias a la colaboración de la agencia Pulsar, nos cuentan de qué va esta ley que quieren estos colectivos ciudadanos se apruebe en Costa Rica, esta ley de radio y televisión, y por qué hoy más que nunca sigue siendo necesario defender el derecho a la comunicación, apostar por los medios libres, por los medios comunitarios.

y la que se queda para siempre sigue siendo inmigrante? ¿Por qué los derechos de los inmigrantes tienen que empezar donde acaban los derechos de los de casa? Que todas estas preguntas, las que escuchamos en el telediario, en las campañas electorales y en la calle, en algunas ocasiones, solo tengan una respuesta. Primero, no los de casa, primero los derechos humanos, la igualdad, la diversidad, la solidaridad, la libertad. Es la propuesta que lanzan los convocantes de las diferentes movilizaciones que va a haber en Euskal Herria con motivo de este Día Internacional contra el Racismo. Primero, los de casa sí, pero de casa somos todos. No hay ciudadanos de primera, de segunda ni de tercera. Aunque algunos se empeñen en fomentar esta carrera, no podemos competir por los derechos humanos ni por los recursos sociales. El sábado 21, coincidiendo con este Día Internacional contra el Racismo, a las 12 del mediodía, manifestación que va a partir en Bilbao desde la Plaza Arriaga. A la 1:30 del mediodía, concentración en la Plaza de la Virgen Blanca en Vitoria-Gasteiz. Y el domingo 22 de marzo, 19 marcha contra el racismo y la xenofobia en Guipúzcoa. Va a partir a las 11:30 de Trintxerpe, de la Asoca de Trintxerpe, 11:30, va a llegar a la 1:00 PM, está previsto, al kiosco del Boulevard en Donostia. Movilizaciones por el Día Internacional contra el Racismo en Bilbo, Vitoria-Gasteiz y Donostia. El océano de las historias. José Jiménez Lozano nació en Langa, en Ávila, en 1930 y no se hizo poeta, o al menos no conocíamos que era poeta hasta que empezó a publicar sus primeros poemas, pero ya pasados los 60 años. Y por suerte se decidió a escribirlos y a publicarlos. Tenemos aquí entre nuestras manos una antología poética de la obra de José Jiménez Lozano, de la editorial Renacimiento. Varios de esos poemas tienen que ver con candelas, con luces, con fueguitos, una de las especialidades de nuestro programa. Dice en uno de sus poemas José Jiménez Lozano, en este Tinieblas, cuando la noche es negra, una candela no puede nada contra las tinieblas, pero sí contra las tinieblas de tu alma. Ya no importa que haya otra noche fuera. Es la propuesta que os lanzamos hoy en este Mar de Fueguitos. Vamos a encender una candela de la mano de José Jiménez Lozano. Vamos a encender una candela, ni más ni menos, que contra un huracán. Enciendes tu candela última y vas a la tiniebla. El huracán se ríe de tu mano roja que protege la llama con una carcajada horrible. Y tú no tienes fe bastante en que perdure, pero sigues, porque el huracán no sabe, en su violencia, que una destruida candela es como un silencio o tres puntos suspensivos. Al otro lado está quien guarda el fuego, las estrellas, un volcán, y tú lo sabes. Encender candelas, aunque sea nuestra última candela, y avanzar hacia las tinieblas, hacia el huracán. Caiga quien caiga, en esas estamos. en esa seguimos. Alegremente rebeldes. Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Mar de fueguitos. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que me murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe, con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida. Soltarlo, dejarlo ir, de la libertad. Vamos a hablar hoy con nuestro siguiente invitado, con Pachi de la Fuente, de la libertad y de la vida. Para empezar con la jodedera que le cantan a la vida, y a la vida le piden esto. A la vida yo le pido que no me haga más llorar. A la vida yo le pido que no me haga más llorar. Que si quiere hierba buena, que la deje madurar. Que lleve esa mala hierba que no queremos fumar. A la vida yo le pido que no me haga más llorar. A la vida yo le pido que no me haga más llorar. Ya la la la la la la que no me haga más llorar. Ya la la la la la la que no me haga más llorar. Esos rastrojos infames que ni el burro comerá. Que lleve esa mala hierba que no queremos fumar. Esos rastrojos infames que ni el burro comerá. A la vida yo le pido que no me haga más llorar. A la vida yo le pido que no me haga más llorar. Ya la la la la la la que no me haga más llorar. Ya la la la la la la que no. Hace unas semanas nacía o se presentaba aquí en Bilbao la plataforma contra la criminalización social, una plataforma que ha nacido para denunciar las leyes Mordaza. Entre esas leyes, dos de las que vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y la Ley Reforma del Código Penal, ambas dos ahora mismo en el Senado, en trámites en el Senado. Para hablar de estas leyes, de las leyes Mordaza, tenemos con nosotros aquí al abogado Pachi de la Fuente, que ha trabajado pues con un montón de colectivos sociales de aquí de Euskal Herria. Muy buenas, Pachi. Hola, buenas. Buenas. Lo primero que hay que decir, leyes Mordaza, estamos acostumbrados a oír ley Mordaza, pero claro, no hay más de una ley que se puede considerar ley Mordaza. Sí, habría que tener en cuenta, digamos, bastantes más, ¿no? Yo creo que desde la reforma de toda la reforma laboral ya ha sido una ley Mordaza, ¿no? Para la posibilidad de protesta, de pedir tus derechos en el trabajo, y así otras leyes que se han ido aprobando, ¿no? Pero sí que es verdad que las que están justo en este momento, tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como el Código Penal, no sabemos por qué la gente tiende más a identificarse con la Ley de Seguridad Ciudadana, se ha hablado más, hemos oído un poco más las barbaridades que tiene, pero queremos, o sea, yo quiero subrayar también que el Código Penal trae pues una represión muy grande contra el movimiento social, el movimiento sindical, un cambio de modelo en la concepción también del Código Penal que va pues todavía a peor. Y bueno, pues invito también a la gente a que abra un poco, a que intente un poco enterarse, ¿no?, de qué es lo que viene ahora con esta reforma también del Código Penal, además de la Ley de Seguridad Ciudadana. Esa identificación con un concepto ley mordaza, que ahora parece que al final de los trámites de esta ley se está impulsando en los movimientos sociales, esa denuncia contra esa ley mordaza, sí parece que ha ayudado a que se conozca, no tanto igual el nombre de la ley, pero sí que hay una ley ahí, ¿no?, o hay leyes ahí en las que se está trabajando para, bueno, para amordazar, ¿no?, quizás a los movimientos sociales. Sí, yo creo que la intención a la hora de estas reformas es muy clara, y además es que no la han escondido en ningún momento. O sea, a la hora de presentar la Ley de Seguridad Ciudadana en el Consejo de Ministros, en la reunión después del Consejo de Ministros, dijeron, no, es que el derecho de manifestación se ha ejercido ampliamente en estos últimos dos años y creemos que es el momento de pues limitarlo, ¿no? O sea, digamos, no han escondido en ningún momento cuál es la voluntad, ¿no? Lo que pasa es que igual con el Código Penal sí es más fácil el meternos este discurso de, claro, es que la delincuencia hay que endurecer, la gente entra y sale del juzgado y no pasa nada, y este discurso a veces cala incluso en el movimiento social, y eso igual hace que la gente nos sintamos menos identificados o agredidos con esta reforma, ¿no? A mí también me parece que el tema de ley mordaza en algunos colectivos también, así como ha tenido mucho éxito y ha servido para que se conozca, también puede crear la sensación de decir, bueno, pero ¿qué pasa? Llevamos muchos años y en algunos sectores todavía más de represión, tanto de la gente, digamos, más pobre o que vive en la calle o que tiene relaciones con actividades que se desarrollan en la calle contra los que la policía ha sido siempre pues dura, saltándose las leyes, represora, como la gente pues de movimientos sociales más pequeños o ligados a todo el tema político, ¿no? La gente, yo entiendo que hay mucha gente diga, pero ahora nos venís a hablar de ley mordaza cuando llevamos años de represión. Bueno, yo creo que más que entrar en la discusión, hay que aprovechar la parte que puede tener. Bueno, pues que esta nombre haya servido para que más gente la conozca, sin quitar que hay que seguir hablando, es decir, de la experiencia y de los problemas de la gente que lleva mucho tiempo sufriendo esta represión, ¿no? Igual que se haya socializado o que se haya ampliado el espectro de gente a la que ahora dice, ahí va, pero es que mira lo que hace la policía, o por qué me agrede si solo he ido a una manifestación, o por qué me agrede cuando o me meten una denuncia falsa cuando lo que estaba haciendo era tratar de que no se produjese un desahucio. Bueno, pues hay que decir, bueno, es bueno que más gente que hasta ahora no se daba cuenta o no terminaba de hacer suya los problemas que trae la represión, bueno, pues hoy pues se acerquen a este mundo, ¿no? Las leyes están en el Senado, en trámites en el Senado, a finales de este mes van a terminar esos trámites en el Senado, volverían al Congreso. He convocado una manifestación aquí en Bilbao el 28 de marzo a las 12 del mediodía en La Arriaga para denunciar estas leyes mordaza. ¿Qué van a cambiar o qué quieren cambiar o cuáles son los, no sé, por dónde empezamos a desgranar lo que son estas leyes y en qué pueden afectar a todo lo que tiene que ver con la seguridad, con el Código Penal, con los movimientos sociales? Yo creo que una función la están ejerciendo ya antes de ser aprobadas, porque el hecho, la Ley de Seguridad Ciudadana ya la tenemos, o sea, ya es una ley que la policía puede aplicar y de hecho aplica para sancionar conductas de protesta, ¿no? Yo por situarnos un poco, ¿no? Cuando la Ley de Seguridad Ciudadana, esta es la que en su momento se conoció como Ley Corcuera, ¿no? O Ley de la Patada en la Puerta. En aquellos momentos ya era una barbaridad el entender que la policía podía entrar en el domicilio cuando estaba persiguiendo un delito o cuando no lo estaba persiguiendo pero tenía que ver con el tráfico de drogas. Bueno, pues ya eso en aquel momento fue un poco el escándalo, ¿no? Esa posibilidad de que la policía entrase. Y la otra cosa que era, digamos, que fue llamativa en aquel momento, era que la policía podía, si no estabas identificado, te podía una especie de detención, a veces se ha llamado retención, en realidad jurídicamente no hay una figura para ello, donde la policía durante unas horas te puede detener y llevar a comisaría para identificarte, ¿no? Ya era, aquello era una barbaridad en aquel momento, sin embargo, han pasado los años y igual eso lo hemos ido interiorizando, bueno, pues, sí, y ya no nos, y ahora nos vienen otras vulneraciones más grandes. Y casi, bueno, pues incluso, pues luego igual hablamos, ¿no? Pero que la ley de seguridad ciudadana dice no, si lo que hacemos es concretar mucho más cómo es la identificación, cómo es el cacheo, en qué caso se puede la policía dirigir a uno. Bueno, yo creo que ciertos comportamientos, estén en la ley o no, son comunes y ocurren, y tú sabes que si la policía te pone contra la pared o te cachea o te lleva para identificarte, pues poco puedes hacer más allá de las disquisiciones que luego pueden hacer los abogados de cuánto sea delegar. Pero en la práctica, y sobre todo si eres una persona que ya puedes tener otros problemas por el miedo de que te pongan una denuncia o que se inventen algo, o eres una persona que duerme en la calle o que, bueno, pues tiene unos problemas de vulnerabilidad donde la policía se puede meter con ella por otros temas, pues ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces, por una parte yo creo que uno de los efectos es que la policía misma está utilizando más la ley de seguridad ciudadana, ¿no? Y ahora dice, pues te voy a poner una multa. O sea, el hecho de que se esté hablando de que se va a aprobar esta ley supone que ya, pues por ejemplo, en el desalojo en el casco viejo de Bilbao, de la Mesón, la gente que se acercó un poco a protestar, pues ya la estuvieron amenazando, ¿no? Te voy a poner una denuncia por injurias, tal, o sea, ciertas cosas que nunca se han dejado de hacer, pero digamos, aumentan, ¿no? O si la Plataforma por los Derechos Sociales hace una demostración un poco cara a los medios también para denunciar el mal funcionamiento de Lanbide y las injusticias que está realizando respecto a la gente que recibe prestaciones, los incumplimientos legales que realizan y deciden entrar dentro de una oficina. Pues bueno, hace 10 días ha quedado confirmada una sanción de 1.000 euros que se le puso a esta plataforma por introducirse en una oficina de Lanbide, ¿no? Luego ya se están aplicando, o sea, siempre se han aplicado la ley de seguridad ciudadana, se está aplicando más, ¿no? Entonces un primer efecto es ese aumento, digamos, de sentirse la policía con esa fuerza de decir yo tengo este instrumento contra el que vas a poder hacer muy poco, ¿no? Pero aumenta, además de que eso sea así, aumentan en la ley los no sé cómo se llaman, los tipos o los casos en los que se puede poner multa, se puede poner aumentar la cantidad, todo eso la ley lo recoge, y aumentan las situaciones en las que por eso que dices, por estar frente a un desalojo, pues te pueden en un momento dado poner una multa. Aumentan, y yo creo que eso es otro de los aspectos importantes, ¿no? Aparecen mucho más tipos, muchas más posibilidades de ponerte una sanción. Esto ocurre tanto en la ley de seguridad ciudadana como en el Código Penal. O sea, va a tener un abanico mucho mayor donde cuando hasta ahora te podían decir, bueno, pues te pongo en el atestado que has insultado, que has empujado o que has incluso agredido a un policía. Esto ya se convertía en un delito de atentado contra la autoridad, que por el que te podían caer más de 2 años. Entonces, siempre ha tenido la policía esa posibilidad, porque al final es fácil decir que en la detención o cuando se te fue a identificar, te resististe y diste un codazo a la gente. Y muchas veces, llegado al momento del juicio, pues va a estar el testimonio de la gente, su compañero que hace de testigo y muchas personas no tienen otros medios de prueba, otros testigos, ¿no? Entonces, hasta ahora ya tenían, pero ahora van a tener un montón más de situaciones donde van a poder elegir, ¿no? Me ponías el ejemplo de alguien que se opone a un desahucio, pues es que han metido en el código, en la reforma del Código Penal, viene un artículo nuevo de delito para aquellas personas que se introducen en un que ocupan un establecimiento abierto al público, hasta ahora era solo cuando se realizaba con fuerza, o sea, estaba determinado en qué casos eso se cometía en delito. Ahora basta que haya una interrupción del funcionamiento normal de esa oficina. Entonces, entrar en una oficina de un banco para hacer una protesta pacífica, para denunciar que ese banco está desahuciando a unas familias, eso se convierte en delito, ¿no? Pero es que eso en cuanto al Código Penal. Pero la Ley de Seguridad Ciudadana también introduce un nuevo tipo como falta grave, que es el impedir el trabajo que tiene que realizar una comitiva que tiene una orden judicial o administrativa que cumplir. Y esto sería pues las personas que en el portal o en el alrededor de la calle intentan frenar un desahucio, ¿no? Luego la policía va a tener el Código Penal, pero tiene también este artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es aplicable, por ejemplo, para que entendamos otras situaciones, pues la protesta pacífica de alguien que intenta impedir la detención de una persona, ¿no? Pensemos en la Serría Resiac, o sea, se cierra esa vía que uno podía decir, bueno, voy hacia una protesta, de resistencia pacífica, pero fuerte, que pueda denunciar que esto me parece una salvajada, una barbaridad. Bueno, pues se imponen multas fuertes para esas personas que hagan esta resistencia pasiva, y eso ya más, va a influir en todos los movimientos sociales, desde la resistencia, por ejemplo, la lucha contra el tren de alta velocidad, o movimientos antimilitaristas, o en favor de los derechos sociales, que ya tradicionalmente realizaban este tipo de acciones no violentas, ¿no? Eso, sumado a que luego hay otro montón de articulitos y tal, donde podrían elegir la falta de respeto a la gente, el no haber cumplido la orden, el clásico, que seguramente hay gente que no soy, le han puesto alguna vez, decir, no, es que se negó a identificarnos, también habría, tiene todo ese abanico para decir, bueno, ¿qué quieres que te ponga, ¿no? La resistencia, el haber ocupado el lugar, el no haber obedecido a la gente, el haberte negado a mostrar tu documentación, dar datos falsos. Bueno. Y luego multas contundentes, porque tampoco hablamos de que te pongamos a 160 euros, que las multas también hay cantidades ya que son, relevantes, ¿no? Que en un momento dado pueden, causarte muchos problemas. Sí, y sobre todo crea, yo creo que, miedo en la gente, ¿no? Yo creo que el trabajo fundamental que tenemos que hacer es de quitarnos ese miedo de encima, ¿no? Porque a mí una cosa curiosa me parecía lo noto con la gente más joven, ¿no? Igual ha habido momentos sin duda mucho más duros en las luchas en Euskal Herria, ¿no? Pero igual la gente también asumía con el tema de la detención o de la pena de cárcel pequeña de otra manera, ¿no? Hoy en día casi da más miedo a la gente joven el tema de las multas grandes, de poder ver comprometido su futuro, ¿no? Es curioso porque a veces en algunas charlas y tal lo dice esa gente, pero bueno, es que tenéis trabajo, en realidad están en una situación de insolvencia, no tendrían que tener justo miedo a la multa, la gente, incluso aunque no tenga trabajo y tal, sigue manteniendo esa esperanza de que va a conseguir, y eso paraliza, aterroriza, ¿no? El pensar, decir, ya, pero me va a quedar entonces esta multa durante mucho tiempo, ¿hasta cuándo? Claro, para eso han utilizado el aumentar las cantidades, ¿no? Entonces las faltas leves pasan a castigarse con hasta 600 euros de multa, y las graves de 600 a 30.000. Y también aumenta, ahora que hablabas del tiempo, creo que aumentan los plazos en los que prescriben todos estos tipos de infracciones, de multas. Sí, ¿no? eso es otro problema añadido, ¿no? El aumentar el tiempo de la prescripción, no solo de las multas, sino del hecho que tiene Que aumenta también, digamos, el cansancio, lo que se viene llamando la burorrepresión, y el cansancio que crea esa burorrepresión, ¿no? Aunque uno objetivamente le puede decir a la persona, eso no te preocupes, que no es un problema grave, que lo vamos recurriendo, incluso al final, bueno, pues si hay que pagar, que hay que pagar esos 1.000 euros, bueno, pues ya se conseguirá, pero sí va creando un cansancio esto de que se alarga tanto en el tiempo en las personas, ¿no? Entonces, el aumentar el tiempo de prescripción, una de las cosas que hace es que durante más tiempo tienes que estar pensando, por ejemplo, aquella amenaza que me hizo aquel policía en el desalojo, ¿no? Diciéndome, me identificó, es decir, de esa identificación, ¿me va a llegar una multa o no me va a llegar? ¿No? Claro, ahora podría decirle, no, espera 6 meses, espera un año, no han pasado 4 meses, no te preocupes, no va a llegar. Claro, aumentar los plazos hasta 2 años supone que esa persona no va a dejar de estar tranquila, es decir, a ver si me va a llegar la multa más adelante, ¿no? Justo la función de la prescripción es obligarle a la administración, decir, oye, si vas a multar a la persona, hazlo y tienes unos plazos para cumplir. Dar 2 años para una multa es algo, bueno, es decir, que, o sea, puede estar año y medio todo parado y dentro de año y medio de repente incoo el procedimiento y te pongo la multa. Tiene un segundo efecto, que es que si esa persona, por ejemplo, ha recibido unos golpes o un maltrato y lo quiere denunciar, va a tener el miedo de decir, igual denuncio y resulta que luego me incoan el procedimiento de la sanción, ¿no? Entonces, aumentar los plazos tiene los dos efectos. Uno, el cansancio que crea, y otro, el miedo de decir, si yo denuncio, a ver si me voy a meter en un problema, ¿no? Porque la policía va a tener un tiempo mucho mayor para responder, ¿no? Cuando salió la ley corcura de la que hablabas antes, se discutía mucho aquello de que si, qué te pasa si llevas el DNI por la calle, si no llevas, si te paran en la calle con el DNI, qué te hacen, qué no te hacen. Ahora se habla también mucho, la gente tiene muchas dudas, por ejemplo, respecto a las grabaciones que haces en la calle, porque ahora todo el mundo usa sus teléfonos móviles y, de hecho, los movimientos sociales han utilizado mucho esas grabaciones ciudadanas de un momento dado para denunciar pues la brutalidad policial. ¿Qué va a suceder, lo que dicen estas leyes, de esas grabaciones que en un momento dado alguien pues con su teléfono puede hacer, pues eso, a unos agentes o algo que esté viendo por la calle? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer con esas grabaciones? Sí, pues mira, yo creo que esto es otro de los donde podemos ver el efecto que tiene la norma, ¿no? Ya los agentes, bueno, en realidad lo han hecho siempre, que cuando han querido te han quitado el teléfono móvil o incluso a los medios de comunicación la grabación y obligarles a borrar ciertas partes, ¿no? Nunca han tenido ninguna base legal para hacerlo, pero es que la nueva redacción de la Ley de Seguridad Ciudadana tampoco se lo da. No en ningún momento prohíbe grabar a los agentes, ni les da ninguna posibilidad a los agentes de borrar las imágenes que tú hayas sacado, tanto con el móvil o con una cámara de vídeo. Claro, ¿qué ocurre? Que sin embargo, muchas veces la policía ya piensa que, y ya incluso ya se les oye decir, no, porque esto está prohibido, porque, y sobre todo la gente, incluso el movimiento social, interiorizamos y pensamos que eso está prohibido, ¿no? O sea, ¿qué pasa para que algo que la ley no dice, sin embargo, ya ha llegado a nosotras y pensamos que grabar a un agente está prohibido? A ver, yo creo que en estas cosas hay que distinguir dos cosas. Una, tener claro que no está prohibido y que hay que utilizar estas grabaciones, incluso que conviene que en el movimiento social trabajemos más y conozcamos las técnicas que hay, pues tipo Bambuser o otros programas que hay, ¿no? Para que la grabación cuanto antes no quede en mi móvil, pueda acceder, guardarse en internet, en otro lugar, todo aquello que pueda ayudarnos a, bueno, pues a demostrar lo que ocurre, ¿no? Pero una cosa es saber, esto no está prohibido, esto hay que utilizarlo, y otra cosa es que reivindicar eso delante de la policía en el momento que te está borrando o quitando el móvil, sabes que puede llevarte a un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo es verdad que no te van a poder denunciar primero porque algunos me dicen, no, pero oye, la ley todavía no está aprobada. No, eso es lo primero, porque no está aprobada. Pero es que incluso cuando se apruebe, no dice que no se pueda grabar. Donde pone el punto es en el uso de esas imágenes o datos personales, ¿eh? Y esto es algo grave clave, porque en realidad lo que están haciendo es, primero, tener esa confusión para poder borrar a la gente las imágenes. Y segundo, meterte el miedo y decir, cuidado, ¿qué haces con esto?, ¿no? Y además, que como ya hay un artículo que dice que cuidado, ¿qué haces con esto?, yo lo que voy a hacer ahora es identificarte por lo que puedas hacer, ¿no? Y muchas veces ahí es donde se va a poner el problema, donde van a decir, ves, y además estás negado a identificarte, o en esa identificación, o sea, no. De ahí es donde se va a derivar seguramente la multa, puedes, o tal, ¿no? Puedes grabar, pero te pueden empapelar por el uso que vas a hacer de esa grabación, ¿no? Pues en realidad, el uso que lo que dice exactamente es si ese uso, tanto de imágenes o datos, imaginaos también, pues, por ejemplo, no solo de policías, sino de otros agentes de autoridad, es decir, pues si estamos publicando los datos de pues algunos responsables municipales o autonómicos, que son los responsables, por ejemplo, de unos desahucios, ¿no? El comunicar el lugar donde viven, este tipo de datos nos podrían poner, o estas imágenes, en realidad lo que dice es que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas, o en riesgo el éxito de una operación. Claro, si van descubiertos, se los pones en riesgo, claro, si no, eso, si digamos, si se ve la cara y... Claro, pero incluso que se le vea la cara de un policía que está agrediendo a un manifestante, es decir, yo pongo en riesgo, o sea, decir, él es el que ha realizado una acción y yo estoy simplemente informando, ¿no? Yo creo que un medio que podemos tener para esto es, cuanto antes, esas imágenes, por ejemplo, ponerlas junto a una denuncia en el juzgado, de manera que uno queda como libre diciendo, oye, yo esto que ahora estoy denunciando es algo que lo he denunciado incluso en el juzgado, y este material es parte de un procedimiento, incluso aunque se archive, pero es una manera también de protegernos, ¿no? Pero bueno, por reforzar el mensaje, es muy importante, es una herramienta que ha sido muy útil en muchas ocasiones, que también hay que utilizarla con cabeza y a veces, bueno, en esta moda de colgar todas las imágenes, incluso podemos poner en riesgo, ¿no?, pues a compañeros y compañeras de otros movimientos sociales o tal, o sea, que utilicemos un poco las imágenes con cabeza, pero conseguir las imágenes, mantenerlas, utilizarlas, muchas veces es la única prueba para poder denunciar que la denuncia que están poniendo contra ti es falsa, ¿no? Y lo estamos viendo, pues, en muchos procesos judiciales de los que últimamente se está hablando, ¿no? Nos quedan 5 minutillos, pero sí me gustaría algunas cuantas cosas más. Otra cosa que creo que cambian con estas leyes. Hemos visto casos de espionaje de las fuerzas de seguridad a gente de movimientos sociales, esas listas negras de activistas, movimientos sociales. En todo esto también la ley algo dice, sobre estas listas, sobre espiar, sobre, de alguna manera, vigilar a los movimientos sociales, a la gente que activista los movimientos sociales. Bueno, lo hace de una manera mucho más fina, que es lo mismo que hasta ahora, cuando tenías una sentencia penal, te ponen en un listado de antecedentes penales, se crea un listado de personas que han sido sancionadas por la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Entonces, por una parte, tienen una manera legal de que cualquier policía, cuando te pare, va a poder ver, decir, hombre, también por situarlo, o sea, no es algo muy diferente de lo que ya ocurre muchas veces, porque tienen un montón de información legal o ilegal que no han borrado, unido a, y saben decir, aquí, si ya te detuvimos otra vez por falta de respeto, por atentado contra la autoridad, muchas veces cosas que igual luego se han archivado, pero ellos lo siguen viendo en su ordenador. Pues ahora van a tener un registro en el que aparecen. Y segunda cosa para la que es importante este registro es que aumenta muchísimo las multas con el tema de los antecedentes. Entonces, una falta grave, por ejemplo, la que decíamos de resistirte a una comitiva judicial, al desalojo, por ejemplo, o en esta RIA RESIAC, va de 600 euros a 30.000. Y uno pensaría, bueno, lo normal es que no se van a pasar, me pondrán la de 600 euros, 601 euros. Vale, si tuvieses antecedentes, dice que ya te tendrán que imponer, se divide en tres partes, de 600 a 30.000, y entonces te tienen que imponer por lo menos el segundo tercio. Entonces, si ya participaste y tuviste una sanción firme por otra cosa similar, la siguiente multa va a empezar en 10.000 euros. Y entonces esto, claro, cambia muchísimo. Esto yo creo que se ha hablado poco, porque uno se creaba de 100 a 600 euros, de 600... No, es que para muchas personas va a ser a partir de 10.000 euros. Y aunque lo hayas recurrido judicialmente, no importa. Desde que te han puesto la sanción en vía administrativa, ya tienes antecedentes, ¿no? Sí, me gustaría, para terminar, hablar de la gente que, bueno, que menos derechos tienen aquí en nuestra sociedad, por ejemplo, hablar de la gente sin papeles. No sé si afecta también a la gente que en un momento dado ya estaba ya, pues prácticamente sin protección o sin derechos. ¿Este tipo de leyes también afectan o, bueno, o todavía reprimen más a este colectivo? Bueno, la Ley de Seguridad Ciudadana tiene unos artículos específicos para la gente sin papeles, pero ya la actual también tenía la posibilidad, por ejemplo, por una falta grave, de quitarte los papeles. En realidad se está aplicando poco y hay tantas cosas represivas en la ley que es cuestión de moda. O sea, seguramente en otros momentos, bueno, de hecho ahora, por ejemplo, si está en Madrid con el tema de las bandas latinas y tal, ya están han anunciado que van a retirar los permisos de residencia a muchas personas que no tienen ninguna sentencia penal, sino por faltas administrativas, ¿no? Entonces son estas cosas que están en la ley, que no es para que uno tenga el miedo de que lo van a estar aplicando constantemente, pero que luego en casos concretos sí que lo aplican. De todas maneras, de la Ley de Seguridad Ciudadana respecto a las personas extranjeras, lo más destacable es que están colando la modificación de la Ley de Extranjería a través de esta otra ley. O sea, algo que no tiene nada que ver, como es la Ley de Extranjería, lo han metido como encima como una enmienda. O sea, ni siquiera ha pasado los trámites de las leyes del control del Consejo de Estado o tal, lo meten como una enmienda y lo que intentan es legalizar las expulsiones en caliente, en realidad las expulsiones ilegales que están realizando en Ceuta y Melilla, ¿no? Una persona que ha entrado ya en el Estado español porque ha superado las vallas, expulsarla por una puertita después de darle unas buenas leches y entregarla a la policía de Marruecos. Esto llevamos años oyendo, aunque se oye más en los últimos años, en realidad ocurre desde 2006 constantemente. Llevamos los últimos años oyendo que esto es legal, que es legal, pero ahora lo meten en esta ley para intentar, según ellos, legalizarlo. Es curioso que intenten legalizar algo que dicen que es legal, ¿no? Pues vamos a quedarnos con esa cita el 28 de marzo aquí en Bilbao, desde el Teatro Arriaga, desde la plaza, a las 12 del mediodía, a partir de esa manifestación convocada por esta plataforma contra la criminalización social, que está formada por un montón de colectivos sociales de aquí de Euskal Herria, y que coincide esta marcha pues con esos trámites de aprobación o no de estas leyes mordaza en el Senado y en el Congreso español. Muchas gracias, Pachi. Seguimos en contacto. Chao. Ez dago beste bat, lago de bera badoa. Ez dago beste bat, lago de bera badoa. Ez dago beste bat. Ez dago beste bat, ya no hay tiempo para más. La jodedera se marchan bailando y nosotros también regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Toda la información, todos los audios en mardefueguitos.info. Ser felices, divertidos, bailad, agur. Ez dago beste bat, la jodedera badoa. Segi, segi, segi, segi zule bidea. Eraman zurekin, la jodederan erritmoa.